Ernesto, compañeros, buen día, el gusto de saludarlos. Efectivamente, a días de que un centenar de obispos reunidos en la primera asamblea plenaria del Episcopado rechazaran la reforma al Código Civil que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, el arzobispo de la ciudad de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, ratificó que si bien no le corresponde a la Iglesia hacer ni imponer leyes, es una obligación realizar los aportes que se consideren necesarios. En este sentido, destacó que la vida, el matrimonio, la familia y los derechos del niño son los puntos que deberían analizarse con mayor profundidad. Puntualizamos aquellos temas que más nos parecen que merece ser el caso de la vida, el caso del matrimonio y la familia, el caso de los derechos del niño. Todo eso me parece que no está suficientemente reflexionado y queremos como Iglesia hacer un aporte. No le corresponde a la Iglesia hacer leyes, imponerlas, eso le corresponde a la legislatura. Pero creemos que es una obligación de todo ciudadano, también de la Iglesia, de aportar aquello que sea para lograr las mejores leyes para nuestro país, sobre todo en esos temas que tienen particular relevancia. Si bien el proyecto aún no ha sido girado para su tratamiento, Arancedo confirmó que enviaron el documento al conjunto de los legisladores nacionales y están dispuestos a dialogar y explicar su postura para lograr una reforma que sea lo más satisfactoria posible. Son reflexiones y aportes sobre algunos temas, por lo tanto es una mirada positiva lo que tiene que ser una reforma, pero al mismo tiempo es reflexiones y aportes sobre ese tema, por lo tanto creo que toda persona abierta tendrá que leerlo con serenidad. Si necesita alguna explicación, con mucho gusto, dispuestos para aportar explicaciones, pero sería, me parece, hasta poco democrático a priori decir no escuchamos. Yo espero que no. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.